sublime añoranza. Guarda el alma mía y trae la tristeza. En mi soledad pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejaré de añorarte, siendo tú la dueña de mi corazón. Podré sucumbir tal vez por sentir la ausencia de tu dulce amor. Tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer. Piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mi padecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejaré de añorarte, siendo tú la dueña de mi corazón. Podré sucumbir